Mi nombre es Miguel Anselmo Sánchez Quitián. Tengo 55 años y junto con mi familia fuimos víctimas de la violencia que ha estado azotando nuestro país. El día 21 de marzo del año 2011 asesinaron a mis dos hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián. Y yo recibí dos heridas de bala. Desde ese momento he visto y sentido el dolor de nuestra familia. Escucho y veo a mi madre llorar y hablar de sus hijos asesinados. Veo a mi padre sufrir y escucho sus palabras de lamento. Mis otros hermanos buscan una explicación. Y los sobrinos preguntan: tío, ¿cuándo volveremos a ver a mis papás? Esto hace que todo mi ser vibre y con palabras solo puedo decirles que debemos perdonar. Hablar de perdonar a quienes hacen tanto daño, a quienes por ignorancia llegan a extremos de brutalidad por su ambición de poder, es todo un reto. Personalmente creo que cada uno tiene su propio proceso y cada hecho es único, que no hay una fórmula general que funcione para lograr el perdonar. A mí personalmente me sirvió el tener alguien con quien hablar, alguien que sepa guardar la confidencialidad. También me ayudó mucho el escribir sobre lo sucedido. Lo hice escribiendo un libro, Los Sobrevivientes, donde expreso y narro mi experiencia. Como víctima de la violencia y sobreviviente, puedo decir que el perdonar a quienes me hicieron tanto daño ha sido un proceso gradual. Inicialmente el mismo día del asesinato de mis hermanos y como yo creía que iba a morir por las heridas que había recibido, tomé la decisión de perdonar a estas personas. Y fue gracias a que recordé una frase de Ocho, un maestro oriental que dice que la muerte debe ser una completa y total celebración, pero solo es así si nos conduce a planos más elevados de conciencia. Y lo logramos si partimos de este mundo sin ningún rencor. Y yo pienso partir a un plano más elevado tomando conciencia de mis actuaciones y dejando un mundo mejor que el que encontré. Con los días que iban pasando, comprendía más claramente que debía perdonar totalmente, no solo a quienes asesinaron a mis hermanos, sino que debía perdonar a los autores intelectuales. Porque muchas veces las personas que ejecutan una acción lo hacen por dinero, por algo así, los que ejecutan el hecho son personas que nosotros no conocíamos, pero quienes los contrataron para que nos mataran sí eran conocidos nuestros. Por eso me gusta otra frase que dice de esta forma, que la guerra es una masacre entre personas que no se conocen, propiciada por personas que sí se conocen, pero que no se masacran. Han pasado 4 años del asesinato de mis hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo. La justicia es muy poco lo que ha hecho. Los asesinos siguen en libertad, pero yo no les odio. Ni odio a quienes representan las entidades de gobierno, que en muchas veces son más culpables que quienes asesinan, pues no actúan ni cumplen las funciones que les corresponden y dejan que las situaciones pasen a los extremos a que llega la intolerancia humana. En primer momento yo comprendí que no podía cambiar nada de lo que había pasado, que lo hecho, hecho ya estaba. Y que solo la aceptación de esta experiencia, que aunque fuera muy tremenda y dolorosa, era real. Que nuestra impotencia e incapacidad para comprender esto era total, que era un hecho irreversible, que había que aceptar y que era una oportunidad para conocer lo que es perdonar. Yo estaba acostumbrado a pedir disculpas y pedir perdón por errores cometidos. Pero perdonar un hecho como el asesinato de mis hermanos era realmente una prueba de fuego. era perdonar a un enemigo de verdad. Muchas veces en mis horas de soledad llegué a pedirles perdón a estas personas por haberlos hecho enojar, por ser el dueño de las tierras que ellos querían robarnos. Resumiendo, o sea, por compartir mi existencia con ellos. Las palabras de Jesús, el maestro de Galilea, resumen mi perdón hacia esas personas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.